Si el progreso es nuestro oficio y aún queda por ahí mucho indio que no sabe lo que es vivir en una ciudad como la gente. ¿Qué no ves que eres un puente entre el salvajismo y el modernismo? Salvador, el ingeniero, salvador de la humanidad. Buenas noches, amigas y amigos, compañeras y compañeros. Es un gusto tenerlas aquí nuevamente en su programa Reconociéndonos, miradas al presente desde la historia crítica, acá por Radio Urbana. Es un honor para mí poder estar nuevamente con ustedes. Como cada jueves, intentaremos estar con programas en donde vamos a tratar precisamente el presente, las problemáticas del presente, las problemáticas sociales, las problemáticas que nos aquejan y dónde debemos de estar involucradas e involucrados en procesos de transformación para que desde la reflexión, desde la historia, desde el debate, desde la discusión, desde el diálogo, desde los cuestionamientos, intentemos ir construyendo procesos de transformación. Recuerden que estamos en Radio Urbana Radicalmente Democrática. Nos pueden seguir en Facebook, específicamente en ese nombre, Radio Urbana Radicalmente Democrática, también a través del Twitter, @urbanaradiogt, y en www.laurbanaradio.com. El día de hoy tendremos un programa dedicado a cómo se han impuesto modelos de desarrollo en Guatemala, y lo lanzamos como una pregunta. Cuento acá en cabina con mi amigo, compañero, colega, mi compadre Jaime Chicas, licenciado en antropología, con maestría en antropología social por la Universidad de San Carlos, por la Escuela de Historia. Somos colegas con Jaime, somos compañeros de trabajo en el Instituto de Investigaciones de la Escuela de Historia y trabajamos juntos precisamente en una línea de investigación que hemos denominado Crítica a la Modernidad Capitalista. Entonces, Jaime, te doy la más cordial bienvenida aquí a Radio Urbana, este espacio el cual también es tuyo, y pues son los micrófonos abiertos ahora para el diálogo, para la reflexión en conjunto, y agradezco pues en los controles, en la producción, a David Jerez y Natasha Natareno, quienes operan y hacen posible esta transmisión. Así que, Jaime, bienvenido. Muchas gracias, buenas noches Mauricio, a Natasha y a David también muchas gracias por hacer posible el programa y a la audiencia de la radio, ¿verdad? Que también nos acompaña desde diversos espacios para tratar de ir reflexionando sobre estas problemáticas que son centrales, como bien mencionabas, y que son de urgencia, ¿verdad? Para poder discutirlas, para poder reflexionar y para poder también llegar a coordinar acciones, ¿verdad? Que se traduzcan en acciones concretas que nos permitan transformar la realidad social, ¿verdad? Que es al fin de cuentas lo que buscamos con estos espacios, con estos diálogos, con estos debates. Muchas gracias por la invitación. Pues bienvenido, Jaime, y bienvenidas y bienvenidos, amigas y amigos, compañeras y compañeros. Así que empezamos de lleno con nuestro programa, con una introducción. Les explicamos cómo lo llevaremos, trataremos de hacer una historización de qué es el desarrollo y cómo se ha impuesto el desarrollo desde la lógica de dominación hegemónica occidental, y en Guatemala esto tiene que ver por supuesto con los Estados Unidos. De la misma manera, luego trataremos de hacer un análisis comparativo de procesos de desarrollo como por ejemplo el New Deal, la Alianza para el Progreso, y trasladarnos al presente en una mirada local y global en lo que corresponde ahora al Plan para la Prosperidad, que nos involucra directamente y que involucra las estrategias geopolíticas, no solamente de los Estados Unidos, sino que también del capital global. Entonces comenzamos precisamente con una pregunta: ¿cómo se han impuesto modelos de desarrollo en Guatemala? Y esta es una pregunta que nos obliga a referirnos a un proceso eminentemente histórico. No podemos entender el desarrollo desde una concepción que no sea procesual. Es decir, la pregunta sería, ¿quiénes imponen el desarrollo? ¿Quiénes dicen qué es el desarrollo? O sea, en ningún momento los sectores subalternos, en ningún momento, por ejemplo, los pueblos originarios, en ningún momento la clase trabajadora, en ningún momento la persona de a pie ha sido preguntada de qué necesita como ser humano para lograr un nivel de vida óptimo. Es decir, a las personas no se les pregunta, mire usted en su bolsillo cuánto dinero carga, sino que se hacen mediciones a partir del Producto Interno Bruto, se hacen mediciones macroeconómicas y entonces se dice, ah, la economía ha crecido en un 5%, o la economía ha crecido 3 puntos. Pero eso, contrastado con la realidad, valga la redundancia, no es real, porque vemos que el empobrecimiento es directamente proporcional al crecimiento del Producto Interno Bruto, lo que nos dice entonces en una lógica matemática, económica, de que hay unos pocos que se están quedando de manera o de forma de acumulación con los capitales, mientras otros estamos siendo despojados de diferentes maneras. Por lo tanto, las lógicas del desarrollo vienen impuestas a partir de procesos de acumulación. Y son procesos de acumulación que primero van con los enclaves monopólicos, que primero van, por ejemplo, con la obtención de recursos naturales directamente de la tierra. Por ejemplo, en el caso de Guatemala, los enclaves bananeros, que precisamente a partir de 1911, durante la dictadura de Manuel Estrada Cabrera, se ceden las primeras tierras en la costa sur, en Tiquizate, en el departamento de Escuintla, y luego en el norte, hacia el Atlántico, específicamente en Izabal, y también en el nororiente, como por ejemplo Zacapa. Entonces, vamos viendo una lógica que va pasando del enclave monopólico de extracción directa de la tierra en procesos de siembra y cosecha, en este caso de banano y plátano, frutos tropicales, para luego ir viendo lógicas de despojo que nos llevan al hoy por hoy, por ejemplo, a la palma africana, que nos llevan el hoy por hoy, digamos, a extracción de minerales, minería a cielo abierto y otras formas en donde se van despojando no solamente la tierra, el territorio en sí mismo, sino también los cuerpos, las mentalidades, etcétera. Es decir, cómo estos modelos de desarrollo son desarrollo únicamente, digamos, para los intereses de acumulación de capital, pero no son desarrollo, digamos, para los pueblos, para las personas, para las sujetas y los sujetos. Y antes de darte la palabra, Jaime, solamente quiero indicar lo que sucedió en Nigeria a partir de la implantación de los objetivos del milenio de la ONU, donde se plantea un desarrollo donde nunca participó la población de Nigeria. Se establecen los llamados polos de desarrollo y aldeas modelo para plantear un modelo de desarrollo urbano que lleva al fracaso totalmente a la población nigeriana, y entonces esto recrudece la pobreza, esto agudiza las formas de empobrecimiento, de pauperización, y vemos entonces que surgen guerras, conflictos internos y grupos radicales como los grupos islámicos que ahora están asolando Nigeria en una guerra sin cuartel, en donde lo que predomina pues son esas formas de acumulación de capital y con proyectos fracasados, porque es la ONU y, digamos, las antiguas metrópolis en el proceso colonial europeo las que definieron el desarrollo, pero jamás participó la gente. En ese sentido, entonces, te daría la palabra, Jaime, preguntándote, digamos, desde las ciencias sociales, el desarrollo como proceso histórico, ¿cómo ha afectado a la gente? Esa sería, digamos, mi primer pregunta para iniciar el diálogo. Bien, claro. Yo considero que sería pertinente, digamos, iniciar contextualizando de cierta forma el concepto, contextualizando conceptualmente, históricamente e incluso epistémicamente el concepto de desarrollo. Un concepto que es relativamente moderno, podríamos decir, un concepto que va a emerger durante la década o la segunda mitad de la década de los años 40, específicamente, y que viene, digamos, a suplir para la semántica del poder el concepto de progreso, que es el que es utilizado anteriormente, digamos, tanto desde el discurso de las políticas externas de Europa y Estados Unidos, como en el uso que se le daba, digamos, desde la ciencia política, la sociología específicamente, ¿no? Este concepto de progreso, que se refería al avance en el cambio social de las sociedades del primer mundo, y que a partir, digamos, de esta segunda mitad de la década de los 40 del siglo XX, empieza a tener algunas connotaciones pues políticamente incorrectas, y por lo tal, digamos, el concepto de desarrollo viene a suplirlo como un préstamo, digamos, desde el paradigma de las ciencias naturales y desde la antropología, que es aún, digamos, una ciencia subordinada al paradigma de las ciencias naturales. El desarrollo, digamos, conceptualizándolo como ese proceso de transformación, crecimiento, adaptación a contexto de organismos simples o complejos, a contextos sobre todo hostiles, digamos. Y desde aquí vemos ya alguna intención, digamos, en su fundamento epistémico y filosófico, es decir, utilizar el concepto de desarrollo como adaptación de los organismos a nuevos contextos que no son los habituales, ¿verdad? Esto ya nos dice mucho, digamos. Estamos hablando que en ese contenido se está refiriendo a cómo se van a adaptar, digamos, las sociedades, las culturas, las cuales se van a ver impactadas por las nuevas políticas en el reacomodo geopolítico luego de la Segunda Guerra Mundial, a estas políticas de desarrollo impulsadas desde los centros de poder, sobre todo desde el pensamiento europeo y norteamericano. En este sentido, digamos, habría que entender el desarrollo como una política de neocolonización, digamos, ¿verdad? No tenemos que reducirlo simplemente a una perspectiva económica y política, sino a una política de neocolonización que busca implementar, digamos, esta nueva oleada del capitalismo, este impacto del capitalismo que nos viene a la América Latina luego de la Segunda Guerra Mundial, y que tampoco, digamos, podemos simplificar y reducir o entender el capitalismo como un mero proceso o un modelo económico, sino más bien como un modelo cultural que busca construir cultura, ¿no? En ese sentido, digamos, es que va a surgir a grandes rasgos, ¿verdad?, el concepto de desarrollo dentro de esta nueva narrativa, dentro de esta nueva semántica del poder, ¿verdad? Las políticas del desarrollo van a tener, digamos, dos características intrínsecas, una de carácter eurocéntrico y una evolucionista, ¿verdad?, íntimamente ligadas. Evolucionista en el sentido, digamos, de que se implanta o se busca implementar las políticas del desarrollo o el concepto del desarrollo desde la lógica de una sola forma de entender el progreso de la humanidad, una sola forma de entender el cambio social, y eurocéntrica en el sentido de establecer que son los países europeos de la Europa Occidental y Norteamérica, Estados Unidos específicamente, quienes son los dueños, digamos, de ese modelo, quienes son los dueños de la razón en ese modelo de cambio social, ¿verdad? Entonces el eurocentrismo y el evolucionismo son aquí claves para entender este desarrollo. Desde aquí entendemos ya entonces que las políticas de desarrollo son acciones, un conjunto de paradigmas, de planes, de proyectos que tienen o que nacen intrínsecamente ya con la con el divisionismo, digamos, con la discriminación de otras culturas, de otras formas de entender la vida, de entender el mundo, de otras formas de relación social, ¿verdad? Nace el concepto ya discriminando, digamos, otras posibilidades, otras rutas, otras formas de organización social y de cambio social, ¿verdad? Entonces es importante en este sentido conceptualizar esto, ¿verdad? ¿Cuál es el sentido de hablar del desarrollo? Estamos hablando entonces de una política impuesta que quiere imponer no solo modelos, como vos mencionabas anteriormente, y como repito, de carácter económico y político, sino también imponer una cultura homogenizante, ¿verdad? La desaparición de otras formas de organización, y que tiene como un objetivo central la apropiación y la lógica del uso del territorio, digamos, el control del territorio para nuestro caso latinoamericano, y específicamente en esta charla, digamos, para el mesoamericano y guatemalteco, ¿verdad? Una lógica de control y de dominio de ese territorio en función de la extracción y acumulación a partir, digamos, de hacerse de los recursos, tanto humanos, naturales, etcétera, que hasta el día de hoy con este plan para la prosperidad hemos visto, ¿verdad? En esto que indicabas muy bien, Jaime, vamos entonces a pasar al segundo bloque, en donde hablaremos sobre momentos específicos luego de este primer corte musical. Y recuerden, por favor, que estamos en Radio Urbana Radicalmente Democrática y ustedes nos están siguiendo en www.lourbanaradio.com y en Twitter en @urbanaradiogt. Vamos entonces a nuestro primer corte musical. Necesitamos Bien, regresamos entonces a nuestro programa reconociéndonos miradas al presente desde la historia crítica. Hoy está acá con nosotros mi buen amigo, mi compadre, compañero Jaime Chicas como invitado especial. Y nuestro programa está dedicado a que reflexionemos, que discutamos cómo se han impuesto modelos de desarrollo en Guatemala. Recuerden que nos pueden seguir en Twitter, @urbanaradiogt, en Facebook, Radio Urbana Radicalmente Democrática, y en www.laurbanaradio.com. Bien, entonces, siguiendo en materia de nuestro programa, quisiera referirme históricamente a esos modelos de desarrollo que han sido impuestos entonces desde la hegemonía geoestratégica y geopolítica de los Estados Unidos. ¿Por qué de los Estados Unidos? No podemos entender el último tercio del siglo XIX en América Latina y todo el siglo XX y obviamente el presente aquí en el siglo XXI en lo que vos muy bien decías, la cultura de un modo de producción que es totalizadora, abarca todo el individuo, abarca la cultura, abarca las relaciones sociales, en este caso, digamos, el capitalismo, capitalismo entendido como un modo de producción, pero que trasciende, como vos muy bien decías, lo económico. Aquí estamos hablando de la política del capital, de la cultura del capital, de la sociedad del capital y de la forma de relacionarnos a partir del chip que nos instala el capitalismo. Entonces, en ese sentido, la hegemonía, el papel hegemónico, digamos, de los Estados Unidos, así como no podemos entender África sin la colonialidad europea, no podemos entender la América Latina actual sin los procesos neocoloniales de los Estados Unidos. Entonces, para entender cómo se va pensando desde el poder estos modelos de desarrollo, también tenemos que hablar primero de la denominada doctrina Monroe, ¿no? Es decir, aquella doctrina que se sintetiza en una frase que es contundente: América para los americanos. John Quincy Adams, presidente de los Estados Unidos, lo va a indicar y lo atribuye a James Monroe, también presidente de los Estados Unidos en 1823. Y entonces Estados Unidos utiliza esta lógica para evitar que las potencias europeas pudiesen entrar al continente americano, porque ya los Estados Unidos, en un amplio crecimiento comercial e industrial y en un amplio crecimiento colonizador que va del norte al sur y del este al oeste, tratando de establecer a través de la violencia, a través de la guerra, a través del despojo, a sangre y fuego, la nación estadounidense, van a pensar y van a visualizar: este continente es nuestro, este continente en este continente tienen que prevalecer nuestros intereses. En ese sentido, América para los americanos ha sido una lógica que los Estados Unidos han venido manejando hasta nuestros días. Estados Unidos, por ejemplo, con su doctrina de seguridad nacional, Estados Unidos con su anticomunismo, Estados Unidos con sus políticas económicas, Estados Unidos con su apertura de mercados, Estados Unidos con todas y cada una de sus doctrinas, con todas y cada una, digamos, de sus, con todos y cada uno de sus planteamientos. La proyección es considerar a América como su gran esfera de influencia. En ese sentido, entonces, la doctrina Monroe va ampliando, va diversificando lo que vos muy bien decías, ¿no? Y nos lo va ejemplificando. No se trata solamente de una expansión económica, sino que se trata de una expansión de cómo entender un modo de producción. Es decir, el capitalismo tiene diversas caras, el capitalismo tiene diversas facetas. Entonces estaríamos hablando de un capitalismo hegemónico estadounidense, que es el que nos afecta directamente. Y esto en la historia es innegable, porque si vamos nosotros a hablar de lo que conversábamos en el primer bloque sobre la instauración de los primeros modelos a través de los monopolios que se establecen, como por ejemplo la United Fruit Company, la General Electric Bonham Share o la IRCA, digamos, en el caso de Guatemala, la International Railways of Central America, tienen el monopolio del transporte, tienen el monopolio de los puertos, tienen el monopolio del comercio y del traslado del banano y de otros frutos, digamos, y de fuerza de trabajo también, pero al mismo tiempo tienen el control estratégico de la producción de energía eléctrica, que no solamente les va a servir a sus propios intereses, sino que entonces va a determinar cuáles deben de ser las políticas del Estado para la cuestión energética. En ese sentido, entonces, están marcando toda una lógica que el Estado de Guatemala, a partir, digamos, de las lógicas de independencia, de dependencia, perdón, tiene que aceptar. De lo contrario, entonces vemos cómo Estados Unidos va colocando sus flotas militares, como en el caso de Nicaragua, en la invasión de 1912, para decir con una fuerza militar estratégica, si eso entonces no se toma en cuenta, aquí estamos. Si eso entonces no se toma en cuenta, si estas políticas, digamos, no se llevan a cabo, nuestra fuerza militar les va a hacer entrar en la razón de Estados Unidos. Por eso, digamos, las políticas del Big Stick de Teodoro Roosevelt, porque dicen, si no se acepta América para los americanos, tal y como lo piensa Estados Unidos, entonces viene el gran garrote. Vamos a tener que actuar con nuestra fuerza militar. En este sentido, entonces, vamos viendo cómo estas políticas se van complejizando hasta llegar, digamos, a 1929, la etapa 1929-1933, cuando el capitalismo de los Estados Unidos va a entrar en lo que conocemos con el nombre histórico de la Gran Depresión, cuando la Bolsa de Valores de Nueva York sufre una caída estrepitosa. Está lleno el mercado de mercancías, pero no hay quien las compre, porque hay un sobreexceso de producción. Entonces la economía se viene para abajo y Estados Unidos tiene que recuperarla de alguna manera. Entonces Franklin Delano Roosevelt, cuando llega al poder en 1933, propone lo que se llamó un nuevo acuerdo, un nuevo trato, el New Deal. Y ese nuevo trato tiene connotaciones locales, pero tiene connotaciones globales y regionales también. Ya no nos ven como estados, sino que nos ven como regiones, regiones de extracción, regiones donde las fronteras de Estados Unidos son corridas hasta Panamá, hasta Colombia, hasta Venezuela e incluso hasta la Patagonia. Estados Unidos va corriendo su frontera económica y la frontera de aplicación cultural. Entonces, Centroamérica y el Caribe, como una región eminentemente geoestratégica, en la década de los años 30, se convierte en una posibilidad de que el New Deal se transforme en ¿qué? En que la política local estadounidense para hacer de que sus ciudadanos se recuperasen económicamente a través de un estado de bienestar, tenían que financiar su producción. Entonces, ¿quiénes vamos a financiar esa producción? Los estados centroamericanos y caribeños. ¿Cómo? A partir de la extracción de banano, a partir de la extracción de plátano, a partir de la extracción de azúcar, a partir de la extracción de caucho, a partir de la extracción de chicle, a partir de la extracción de algodón, de ganado. ¿Para qué? Para poder patrocinar el gran desarrollo industrial estadounidense que no puede detenerse. Entonces ahí combinan capital comercial más capital industrial, capital financiero que va a desembocar ese dinero a los bancos estadounidenses y así refinanciarse. Entonces el New Deal tiene dos grandes características: poder salir adelante, poder sacar a flote la economía local, pero ¿quién está pagando eso? Lo está pagando Centroamérica y el Caribe. Y entonces la estrategia política es imponer dictaduras. Jorge Ubico en Guatemala, Maximiliano Hernández Martínez en El Salvador, Tiburcio Carías Sandino en Honduras, Los Somoza en Nicaragua, Machado ya había sido impuesto en Cuba, Rafael Leónidas Trujillo en la República Dominicana y en Jamaica, por ejemplo, en Haití, algunos clanes, ¿verdad?, con los que se van a hacer relaciones clientelares. Entonces el New Deal nos lleva, digamos, a la historia, a ver cómo se operativiza ese primer gran patrocinio de una economía que se había venido a pique para sacarla a flote a través, digamos, de la manipulación de esos modelos de desarrollo entendidos, como vos muy bien dijiste, como progreso, como, digamos, nosotros en la United Fruit Company somos los que mejor pagamos a los trabajadores del campo en Guatemala, un trabajador de una finca cafetalera no va a ganar lo que gana un trabajador de la United Fruit Company, y eso no, pero eso no quería decir de que esos trabajadores tuviesen un código de trabajo, que tuviesen derechos laborales y que tuviesen un pago digno, porque ni siquiera, digamos, es considerado o era considerado un salario mínimo que se pagaba en Estados Unidos en aquel entonces. Y entonces vamos a ver cómo esto nos va a permitir entender ahora la Alianza para la Prosperidad o el Plan para la Prosperidad, donde un modelo económico impuesto también lleva un modelo político impuesto, que eso nos referiremos más adelante para ir entendiendo ciertos cambios en la política, digamos, que vimos en el 2015, que estamos viendo en el 2016 ahora, cuando Morales dice, bueno, mi plan de gobierno es el plan Catún y el plan para la prosperidad. Entonces, en este sentido, yo quisiera dejarte el micrófono para ir comprendiendo entonces desde una visión local, digamos, ¿no? Desde las ciencias sociales también, ¿cómo ves este proceso histórico al que nos estamos refiriendo para Guatemala? Claro, aquí tratando de amarrar, digamos, lo que la cuestionante que hacías al principio sobre el impacto que va a tener, digamos, sobre la sociedad guatemalteca, específicamente la implementación de estas políticas de desarrollo. Y pues no podemos dejar de resaltar, digamos, que esto pasa por el planteamiento entonces de cómo alcanzar o cómo construir la modernidad, la nación moderna en Guatemala, digamos. Uno de los requisitos, digamos, impuestos por la embestida de este capitalismo y de estas nuevas políticas exteriores de Estados Unidos, sobre todo, y algunos países de Europa Occidental, va a ser precisamente entonces que se traiga al seno de la discusión de las élites guatemaltecas la construcción de la modernidad, de esa nación moderna. Y esto implica también entonces identificar y de cierta forma eliminar a quienes se ven como un obstáculo para alcanzar el desarrollo, para alcanzar la modernidad, para lograr, digamos, ese anclaje del Estado guatemalteco al proceso capitalista, ¿verdad? Y a este proceso acumulativo. ¿Y quiénes van a ser, digamos, estos elementos que se van a identificar como un lastre, como una problemática para poder alcanzar esa nación moderna, ¿verdad? O ese paradigma de la modernidad? Y específicamente, pues vamos a hablar acá de los pueblos originarios, del sector campesino y de algunos pueblos agrícolas también, ladinos, por llamarlo de alguna forma, que van a ser identificados como ese gran problema social, ¿verdad? Es decir, los planteamientos de la desindianización, no solo de Guatemala, sino de América Latina, como un punto central. El problema social del indio, que era llamado en aquella época, ¿no? Cómo superar esta problemática, cómo superar estos lastres, entre comillas, que eran vistos desde las élites, iba a ser uno de los primeros impactos, digamos, que con mayor fuerza, que van a ser la piedra en el zapato para las élites nacionales, que van a fungir como correas de transmisión entre los intereses del gran capital norteamericano y europeo y la instalación de sus políticas en este traspatio que venimos a hacer entonces nosotros, como vos mencionabas al principio. Aquí va a jugar un papel muy importante, digamos, la antropología norteamericana, sobre todo instaurada desde un planteamiento académico-político que va a ser la denominada Escuela del Continuum Folk Urbano, ¿verdad? ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto del Continuum Folk Urbano? Digamos, es el planteamiento de que todas las sociedades de carácter tradicional van a tender por naturaleza a industrializarse, a urbanizarse, a modernizarse, en función, digamos, de poder instaurar estos planes y proyectos de desarrollo que nos vienen desde afuera. Una escuela norteamericana donde tuvo una gran influencia, por ejemplo, el antropólogo Robert Redfield, quien estuvo en el país dictando charlas en el Paraninfo Universitario, por ejemplo, en la Academia de Geografía e Historia, entre otros espacios, no solo académicos guatemaltecos, sino también, digamos, dictando charlas a funcionarios públicos de los ministerios de aquella época sobre cómo debía de desarrollarse el estudio social y cultural en Guatemala para lograr, digamos, esa modernización, para lograr esa desindianización que para ellos era necesaria, elemental, en el sentido que eran los pueblos originarios quienes ocupaban los espacios, los territorios sobre los que se quería tener control, y que es una política que vemos actualmente operando, digamos. Es una política que no queda en el pasado, sino que sigue operando con otros nombres. Te hablaba un poco de cómo se va transformando esta semántica del poder, cómo a partir, digamos, de que el evolucionismo llega a ser políticamente incorrecto por la experiencia de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo de la Alemania nazi y de aquellas aberraciones de las políticas eugenésicas llevadas a cabo también en Estados Unidos, y se traslada en esa semántica de hablar de países civilizados, bárbaros y salvajes a una retórica nueva, a una nueva semántica en donde se habla de países subdesarrollados en vías de desarrollo y países desarrollados, o del primero, segundo y tercer mundo. Es decir, simplemente van siendo variables, ¿verdad?, que van tomando en el discurso otras características, pero que de fondo siguen teniendo la misma intencionalidad. Tal es así, digamos, que por ponerte un ejemplo, una de las primeras oleadas, digamos, fuertes de una incursión fuerte de las políticas de desarrollo norteamericanas en el país es la instalación de la AID, ¿verdad? Esta agencia, digamos, norteamericana, que para 1974, por ejemplo, contaba en su plantel con un antropólogo. En 1977 tenía ya 22 antropólogos y para 1980, ¿verdad?, a principios de los años 80, contaba ya con 50 antropólogos de planta y más de un centenar de antropólogos, digamos, contratados temporalmente. Estamos hablando que en menos de 10 años pasamos de un antropólogo a 150, digamos, por poner una idea de cómo la antropología, las ciencias sociales, la ciencia al servicio, digamos, de la política exterior, fue clave, digamos, para la instauración de estos modelos, y cómo lo cultural viene a formar parte, digamos, toral, central, en la transformación de las sociedades que necesitaban de cierta forma ser adecuadas, ¿verdad?, para la introducción de esos nuevos proyectos extractivos, de esos nuevos proyectos de apropiación del territorio, ¿verdad? Se va a discutir, digamos, desde la constituyente del 45, por ejemplo, y a finales de los años 40 con la administración Truman, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice Gustavo Escobar? Bueno, en el año 49 se inaugura el desarrollo, dice él, con aquel discurso que da Truman, en donde habla de que es necesario, es un deber moral de las naciones y de los estados desarrollados guiar, ¿verdad?, y acompañar, y yo entrecomillaría ahí, tutelar, ¿verdad?, aquellas naciones subdesarrolladas, ¿verdad?, para poder alcanzar esa modernidad. Pero sobre todo hay un fragmento, digamos, en el discurso de Truman, en donde él habla de que es necesario entonces ayudar y acompañar a los países, pero a aquellos países que sean amigos, digamos. ¿Y a qué se refería con los países amigos, digamos? También aquí hay que analizar que esto del desarrollo no pasa simplemente por la cuestión también étnico-cultural, sino para comprender en Guatemala el desarrollo también tenemos que comprender las políticas anticomunistas, digamos. La construcción de ese sujeto antagónico al poder, ¿verdad? Ese sujeto que hasta hoy vemos nosotros la reproducción de un discurso en donde se dice, bueno, son los pueblos originarios, es el sector campesino, es XY, quienes se identifican como los enemigos del desarrollo, digamos, como la gente que no quiere el desarrollo, etcétera, etcétera. Entonces, me gustaría dejar por acá esta idea para continuar discutiéndola, cómo se va integrando entonces el tema del anticomunismo, del racismo, etcétera, como una forma de alcanzar la modernidad disfrazada en proyectos de desarrollo para generar e implementar esas políticas extractivas y apropiación del territorio. Con esto que acabamos de dialogar, digamos, como proceso histórico y cómo en Guatemala, entonces vos muy bien nos vas explicando cómo se va llevando a cabo, vamos entonces a dejarlo como parte de la introducción para el tercer bloque, en donde continuaremos hablando ya, trayendo a la Alianza para el Progreso y al Plan para la Prosperidad. Vamos a ir a nuestro siguiente corte musical y recuerden que estamos en Radio Urbana Radicalmente Democrática en www.laurbanaradio.com. Vamos a corte entonces. Contra el poder que nos enseña solo aquella mitad, contra el poder de las verdades dobladas, contra el poder de quien conoce pero sangra además, contra el poder de las canciones guardadas, contra el poder que nunca abraza a los que pueden pensar, contra el poder que nos vigila los pasos, contra el poder que siempre miente en nombre de la verdad, contra el poder que nos convierte en extraños, contra el poder que debilita y nada, que solo quita y deshace lo que está, contra el poder cualquier forma que se dé contra la fuerza y mal uso de la fe desde el poder. Contra el poder que abre una zanja entre el amor y el placer, emparentando el bienestar y la herida. Contra el poder que no distingue entre morir y crecer. Contra el poder que compra y vende la vida. Contra el poder que hace del padre ostentador del poder. Contra el poder que nos obliga a engañarnos. Contra el poder que hace a los hijos reinventar el poder. Contra el poder de los que piensan ganando. Contra el poder que debilita y nada, que solo quita y deshace lo que está. Contra el poder. Contra el poder. En cualquier forma que se dé contra la fuerza y mal uso de la fe desde el poder. Poder que no descansa y se detiene a beber junto a las fuentes del sabor y el deseo. Contra el poder que no bendice en el hogar del poder. Contra el poder de la ignorancia y los juegos. Contra el poder que debilita y nada, que solo quita y deshace lo que está. Contra el poder. Contra el poder. En cualquier forma que se dé contra la fuerza y mal uso de la fe desde el poder. Contra el poder que debilita y nada, que solo quita y deshace lo que está. Contra el poder. Contra el poder. En cualquier forma que se dé contra la fuerza y mal uso de la fe desde el poder. Regresamos entonces a nuestro programa Reconociéndonos, miradas al presente desde la historia crítica. Hoy estamos con mi amigo, mi compañero, mi colega Jaime Chicas, hablando precisamente de cómo se han impuesto modelos de desarrollo en Guatemala. Recordemos que estamos en Twitter, arroba Urbana Radio GT, en Radio Urbana Radicalmente Democrática, en Facebook y en www.laurbanaradio.com. Entonces, conforme a lo que platicamos en el bloque anterior, lo que nos dejaste como una introducción importante desde la ciencia social de la antropología, yo quisiera referirme a que la historia no es que entre en ciclos, sino que, y no es que se repita la historia, sino que el proceso histórico nos va dejando grandes senderos, grandes rutas por donde va operando. Desde la lucha de clases o desde la hegemonía, desde la geopolítica, desde el poder, pero también desde la resistencia, también desde la subalternidad, desde ese enfrentamiento dialéctico, desde esas contradicciones, digamos, que el sistema mismo va construyendo, va generando otros procesos en donde vamos viendo los comportamientos del poder y los comportamientos dialécticos de los sectores subalternos, que son los sectores afectados o somos los sectores afectados. En este sentido, cuando hablabas del continuum folk urbano, esto me hace pensar en las grandes zonas de industrialización estratégica a nivel global, que son pensadas desde el centro, y las periferias en ese sistema mundo se van quedando o nos vamos quedando como zonas que vamos brindando nada más materias primas. Pero esas materias primas no las dan estos estados o estas regiones desde sus propias políticas, sino que los precios, las formas de extracción, las formas de obtención, también las marca el centro, también las marca el poder hegemónico. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de cómo desde la lógica del continuum folk urbano se van estableciendo los parcelamientos en el suroccidente del país. Por ejemplo, en Suchitepéquez, en Retaluleu, en Escuintla, en donde a las familias se les entregaba una parcelita de tierra a finales de los años 50 y durante todos los años 60, sobre todo durante el gobierno de Miguel Ydígoras Fuentes y el gobierno de facto de Enrique Peralta Zurdia y luego el de Julio César Méndez Montenegro, para que ahí produjesen su economía de sobrevivencia, pero siempre eran fuerza de trabajo que estaba destinada a ir a trabajar, a ir a vender esa fuerza de trabajo a las grandes fincas, las fincas cafetaleras, las fincas algodoneras, las fincas ganaderas, en donde ahora, en el hoy por hoy, estamos hablando de aquellos grandes territorios ocupados por la palma africana, por ejemplo, pero ya se han perdido las parcelas para economía de sobrevivencia. Entonces el campesino, el cortador de caña, el cortador de palma africana, el trabajador agrícola, ahora ya ni siquiera tiene esa economía de sobrevivencia, sino que lo que lo ha convertido el sistema en esta lógica del desarrollo actual neoliberal, extractiva, es en un consumidor. Tiene que pasar a la tiendita, tiene que pasar al mercadito para ver qué compra, porque ni siquiera tiene tierra para economía de sobrevivencia. Entonces, están estas transformaciones de un proletariado rural a un individuo, a un sujeto desclasado totalmente, que ni siquiera tiene posibilidades de construir tejido social de organización y que es eminentemente consumista y su fuerza de trabajo la vende ahora todavía por menos. Y ni siquiera tiene esa parcela, digamos, que la Alianza para el Progreso y el Desarrollismo proyectó para que por lo menos tuviese economía de sobrevivencia. Y entonces trasladémonos a lo que es el hoy por hoy, digamos, el plan para la prosperidad. Cuando hablabas desde la doctrina Truman, bueno, los países amigos. ¿Quiénes son los países amigos hoy de acuerdo a la doctrina Obama, a la doctrina Biden, a la doctrina del Partido Demócrata que está gobernando en los Estados Unidos a favor de salvaguardar su economía, que en el año 2008 vino a un quiebre también? Esa economía que desde el sector financiero en Estados Unidos empezó a caer, había que rescatarla de alguna manera. Entonces, ¿quiénes somos esos países entre comillas amigos ahora? El Triángulo Norte, México con las políticas neoliberales de Enrique Peña Nieto y que han sido establecidas incluso desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Porque quisiera hacer un paréntesis ahí, si comparamos el México actual neoliberal con el México de los años 30, ¿por qué el New Deal no pudo aplicarse en México? Porque había un Estado fuerte presidido por Lázaro Cárdenas del Río, en donde se nacionaliza el petróleo, se nacionalizan recursos naturales estratégicos y bajo esa lógica de nacionalización, pero una nacionalización socialista, en México el New Deal no pudo operar como en Centroamérica o el Caribe. Entonces, hoy por hoy, el plan para la prosperidad no solamente es para el Triángulo Norte, está asociado también, digamos, a los ejes de militares del Comando Sur, y está asociado también a los nuevos planes de seguridad de Estados Unidos, como por ejemplo el Plan Colombia, el Plan Mérida, que bajo la justificación del combate al narcotráfico o a las organizaciones de tráfico de drogas transnacionales o al crimen transnacional, le permite a los Estados Unidos establecerse nuevamente en una reocupación del territorio. Entonces ahora, estos países, entre comillas, amigos, son los que vamos a recibir $1,000,000,000 porque el problema social ya no es el indio configurado desde el racismo de finales del siglo XIX y de la primera mitad del siglo XX. Hoy el problema es el migrante, por ejemplo. Hoy el problema es ese hombre, esa mujer, ese niño, esa niña, ese joven que está cruzando las fronteras. Entonces hay que detenerlo, hay que darle prosperidad. Y la prosperidad entendida también como una lógica dentro del neopentecostalismo, donde, como vos muy bien decías al principio, opera toda una cultura del cristianismo evangélico donde la prosperidad viene dada por el trabajo. Y entonces, si Dios va a permitir, ¿verdad?, que usted tenga trabajo, Dios lo va a hacer prosperar a usted empresario y a usted trabajador, porque Dios le va a dar una vida eterna, no se preocupe, ¿verdad? Usted venga y trabaje aquí ahora. Es decir, el plan para la prosperidad involucra toda una cultura neoliberal y neopentecostal. En ese sentido, ahora es el migrante uno de los grandes lastres que tiene el sistema y que tiene que ver cómo lo resuelve. Entonces al migrante hay que detenerlo en sus propias fronteras. Hay que darle financiamiento, Pero el financiamiento, hemos visto históricamente que por sí mismo no resuelve la problemática. El financiamiento no va a venir a detener los problemas estructurales de depauperización, de empobrecimiento, sino que el financiamiento es administrado por los estados bajo las lógicas, digamos, obviamente, de Estados Unidos, con la, como vos muy bien decías, que me parece una cuestión extraordinaria que lo tocaras, la AID, por ejemplo, ¿verdad? La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo. Hoy por hoy, el gobierno de Morales habla de crear un comisionado para las migraciones. Y hoy por hoy habla de crear una unidad autónoma que administre los fondos del Plan para la Prosperidad. Y va a decir Morales a la cumbre de la CELAC, que la CELAC nace precisamente para tratar de romper la hegemonía de los Estados Unidos en la OEA a nivel regional, para romper ese panamericanismo que ya está desgastado. Viene Morales y va a decir, digamos ahí, que su gobierno va a trabajar para el Plan para la Prosperidad. Yo creo que solo por la diplomacia no le dijeron, mire, señor Morales, disculpe, usted se equivocó de casa. Eso váyalo a decir a Washington, ¿verdad? No lo venga a decir aquí a Quito, Ecuador, ¿verdad? Exacto. Entonces, en ese sentido, ¿cómo vemos el presente, Jaime? ¿Cómo lo ves vos? Digamos, basándonos precisamente en esto que acabamos de hablar como proceso histórico, ¿verdad? Ya. Pues solo por mencionar algunas cuestiones también centrales antes de responder a esta pregunta sobre el tema del presente. Y es también no olvidar, digamos, la creciente proliferación de ONGs en el área, digamos. ¿Y a qué me refiero con este punto del crecimiento de las ONGs? De cierta forma, digamos, la implementación de estas políticas de desarrollo se van a topar también con estados, con una institucionalidad débil, ¿verdad? O en donde a falta de políticas públicas, o donde la política pública es que no existan políticas públicas, se va a generar, digamos, o desde mi punto de vista, esta proliferación de ONGs como la instalación de un marco institucional paralelo, digamos, a la institucionalidad de los estados, que claramente no solo está rompiéndola y violando la soberanía, sino que está garantizando que esos intereses sean implementados y garantizados, digamos, a través de una fiscalización de sus propios operadores y de sus propios agentes. Por mencionar algunos datos y algunas aproximaciones, podemos hablar, digamos, de que para 1970 la cooperación al denominado tercer mundo estaba canalizada a través de ONGs o canalizada a través de las ONGs en una inversión de aproximadamente unos $1,000 millones, mientras que para 1990 había aumentado hasta 7,200, digamos. Y el número total, digamos, de ONGs existentes hoy en día para el caso específico de América Central, en donde están operando ya más de 4,000 ONGs, estamos hablando ya que en conjunto se manejan unos 350 mil millones de dólares. Vemos, digamos, un incremento grosero en este sentido de cómo las ONGs han venido a fungir como ese marco institucional paralelo para garantizar que se implementen y se desarrollen y que los intereses, digamos, de estos países capitalistas dominantes pues tengan esa garantía, ¿verdad?, de que se está llevando a cabo y que se está desarrollando, implementando de buena manera, digamos, ese proceso de apropiación, de extracción, de acumulación, de explotación. Y en general, digamos, en la actualidad habría que hablar también de cómo el desarrollo pasa a ser parte de la agenda tanto de la derecha como de la izquierda, que es un punto que creo que es interesante mencionar, digamos, para pensar Guatemala desde la actualidad también, digamos. Cómo el desarrollo pasa a ser parte de las agendas, y de cierta forma es preocupante también cuando no se hace una crítica al desarrollo, sino se entiende desde paradigmas distintos, digámoslo de una forma, ¿verdad? Desde connotaciones diferentes. Por una parte, digamos, una derecha hablando del desarrollo como un proceso histórico de transición hacia una economía moderna, industrial, capitalista. Y por otro lado, identificando, digamos, desde una izquierda progresista, el desarrollo con el aumento de la calidad de vida, la erradicación de la pobreza y la consecución de mejores indicadores de bienestar material, digamos. Son connotaciones distintas, pero que en todo caso no están teniendo una visión crítica. Y nos llevan a un punto central, a una pregunta que para mí es importante. ¿Qué pasa en la actualidad cuando ya no hay un debate ideológico crítico? ¿Verdad? ¿Qué pasa cuando ya no hay un debate ideológico en el sentido de posicionar proyectos de Estado diferentes, sino la lucha es por la administración del Estado, que es diferente, ¿verdad? Es decir, ya no hay un planteamiento ideológico que quiera proponer la instauración de una forma estatal y de una forma de relación social distinta a la del capital, sino lo que hay es una lucha por la administración del Estado. Es algo que es preocupante, ¿verdad? Es algo que tenemos que poner, en donde tenemos que poner las barbas en remojo y decir, bueno, ¿desde qué perspectiva estamos nosotros analizando el desarrollo? Estas políticas de desarrollo que, como vos bien mencionás, lo que hacen, lo que crean es expulsión. En lugar de cohesión, en lugar de cambio social, lo que generan es expulsión. La expulsión campesina, digamos, durante los años 60, 70 y 80, los casos de la Revolución Verde, ¿verdad? El apoderarse de este discurso de lo verde desde los grupos de poder y el incremento en la producción a partir de la introducción de fertilizantes, pero un incremento en la producción que sabemos que va a terminar de todos modos en manos de los intermediarios y de los grandes comerciantes. La expulsión, digamos, del pueblo quechí, por poner un ejemplo, en el área, en su área núcleo de Alta Verapaz hacia el Estor, hacia el sur de Petén con lo del chicle y todo esto que mencionabas al principio, al sur de Belice, etcétera, digamos, toda esta expulsión que vamos a ver en las primeras oleadas de los primeros impactos de estas políticas de desarrollo, y la expulsión que estamos viendo hoy en día con todo el fenómeno, digamos, de la migración, ¿verdad? Un fenómeno grave también, y cómo lo estamos analizando, desde qué perspectiva lo estamos analizando, cuáles son las propuestas políticas, sociales, culturales, serias, ¿verdad? Entonces, en este sentido te mencionaba, habría que ver cómo hemos apropiado el discurso del desarrollo, el concepto del desarrollo, tanto desde la izquierda y desde la derecha, pero sin una mirada crítica, digamos, sin entender, digamos, que el desarrollo es una política de neocolonización disfrazada, ¿verdad? Que busca o que tiene como objetivo, como decíamos, ese control del territorio para la acumulación y la explotación. Entonces ahí es un llamado de atención, digamos, a ver qué posibilidades hay, y no es que no las haya, digamos. En el caso específico desde donde yo hablo el día de hoy, ¿verdad? Que es la invitación que me haces a reflexionarlo desde las ciencias sociales, es preocupante, digamos, una ciencia social guatemalteca que no voltea, digamos, su mirada hacia otros grandes esfuerzos que ya se vienen dando desde décadas atrás, porque no lo ha visto o porque no lo quiere ver, digamos, cayendo en otro gran lastre, ¿verdad? Como han sido los mecanismos de poder, como mencionábamos, el anticomunismo, el racismo, el clasismo, pero también el academicismo, digamos, ¿verdad? Cuestionarnos, reflexionar esto del desarrollo, pero no desde una mirada crítica. Entonces, digamos, esto también es preocupante, porque entonces hay muchos esfuerzos legítimos, ¿verdad? En los movimientos por la defensa del territorio, hay muchos esfuerzos legítimos desde otros movimientos sociales y colectivos, desde los pueblos originarios, sector campesino, mestizos pobres, etcétera, movimientos urbanos, que están generando, digamos, propuestas interesantes desde la decolonialidad, desde el poscolonialismo, que tiene que ver con la ruptura, digamos, de este paradigma hegemónico que es el desarrollo. Entonces creo que tenemos que ir empezar ya desde la academia a preocuparnos, ¿verdad? Y no estoy generalizando, pero sí es, digamos, la tónica central que la academia analice o genere estudios, análisis, reflexiones sin sujeto, ausentes de sujeto. Tenemos que acercarnos al sujeto, tenemos que vincularnos a las luchas, a los sujetos, para ir entonces, sí, en la vía de la ruptura del desarrollo como esa política de neocolonización y de erradicarla de una vez por todas, ¿verdad? Y en esto último, ya para cerrar, que vos muy bien nos explicás, importante este, de todo lo que dijiste, que es importantísimo y que te lo agradezco acá que lo hayamos compartido en una forma dialogal en estos micrófonos de Radio Urbana Radicalmente Democrática. Pensemos en esto: no podemos nosotros hablar, pensar en las luchas, en el desarrollo, en el empobrecimiento, en todo lo que nos incumbe en este momento con el sujeto y la sujeta ausentes. En ese sentido, yo les decía hoy a mis estudiantes del curso de Estudios Regionales de África y Medio Oriente en la Universidad Rafael Landívar, y lo mencionábamos el sábado pasado con los estudiantes de Fundamentos de Antropología en la Escuela de Historia, que la época, el contexto postcolonial no siempre significa de colonialidad. Ese es un proceso que se va construyendo, porque por ejemplo, digamos, los países africanos, todos son independientes, todos son reconocidos como estados por la comunidad internacional, pero no quiere decir que se hayan descolonizado. Así es. Y eso lo vemos entonces como una deuda crítica desde la historia que tenemos que ir comprendiendo. Y lo mismo sucede con nosotras y nosotros. En ese sentido, entonces, aquí dejamos una reflexión. ¿Qué tenemos que ir haciendo? Y desde Otra Guatemala ya tenemos el planteamiento de un consejo para un nuevo pacto social, pensar en el nuevo sujeto y en la nueva sujeta política, que no es así que salga de la noche a la mañana y decir, sí, solo porque hay aquellos grupos que desde las redes sociales entonces están movilizando a la gente, ahí está el nuevo sujeto político. No. Eso se construye a partir de miradas críticas, pero también a partir de involucramientos críticos, de debates fuertes, de discusiones, de convergencias y de divergencias. Entonces, Jaime, yo te agradezco enormemente el que hayas estado acá con nosotros. Este es tu espacio. Estos micrófonos también, cuando querrás, aquí están a tu disposición. Agradezco profundamente a David Jerez y Natasha Natareno, quienes operan y hacen posible esta transmisión. Recuerden que pueden seguirnos en @urbanaradiogt en Twitter, en Radio Urbana Radicalmente Democrática a través de Facebook y en www.laurbanaradio.com. Yo les agradezco su amable y gentil audiencia, amigas y amigos, compañeras y compañeros. Y recuerden, el presente solamente se entiende si reflexionamos de manera crítica desde la historia. Un abrazo, muy buenas noches y sigamos en la lucha. Plata. Juventud. Muchas gracias. León Gieco. Gieco.